¿Cómo estás? Qué horror asumir la propia decadencia, ¿no? No, nunca el propio patetismo. No, no hay que asumirla, nada, somos todos divinos. Hay que psicopatizarse, ¿no? ¡Oh, qué lindo! No, psicotizarse, perdón, siempre hago psicopatía y psicosis, siempre lo mezclo. Sí, hay que psicotizarse, ir por la vida como un psicótico sin ver ni nada de lo que te pasa alrededor. Manejar a los demás, manejar emocionalmente a los demás, qué lindo. Sí, sí, es muy lindo. Yo lo recomiendo, desde aquí. La recomendación de hoy es psicotícese. Claro, y maneje emocionalmente al resto de la humanidad. Sí, señor. Exactamente. Eso es lo que debe tener cualquier político. Sí, ¿no? ¿Cierto? Y sí, sin una dosis de psicosis, no, de psicopatía. Bueno, no importa. Bueno, no vine a hablar de política. ¿Sobre qué vas a versar hoy? Justamente vengo acá a pasarle... a limpiar de política este programa, ¿viste? Como... a destrozar. A destrozar. La vida política argentina. Te voy a contar una cosa. Dale. El alma es una caja llena de resortes metidos a presión. Ah, bueno. Yo dejé los chicos en el fuego. Discúlpenme. A veces nos atrevemos a descorrer un poco la tapa dejando que algún resorte salte. Y a eso le llamamos libertad. Mi ranking de hoy será como un martillo estrellándose contra la tapa de esa caja de resortes, liberándonos a todos. Porque hoy presento el único rating, ¿qué? El único ranking, sí. El más perfecto, sí. El ranking que refulge contra el sol, cuyo reflejo nos ciega. Ay, no veo nada, no veo nada. El primer ranking estratosférico, polimodal y polimorfo de la radiofonía supina argentina. A la mierda. Dedicado íntegramente a la parafilia. ¿A la qué? Se quedaba bien. Yo busco una palabra difícil en el diccionario y... ¡Uy, parafilia! Parafilia. Parafilia viene del griego. Mm. Para es al margen y filia es amor. Ay. Al margen del amor. La parafilia... O el amor al margen. ¿Es lo mismo o no? No. Y te voy a explicar por qué. Sí. A los parafílicos nos pasa lo siguiente. El placer principal no radica en la cópula. Ajá. La parafilia tiene que ver cuando vas por un ramal, cuando... ¿no? Los que les gusta tocarse solos, ¿eh? No, fetichismo. Los que les gusta, claro, y la mina está ahí esperando ser tocada y no, el tipo está con el zapato y forzando el zapato de la chica. Exactamente. No, largame el mocasín, asqueroso. Exactamente, es todo menos lo que se supone. ¡No! También puede ser lo que se supone, pero no es lo necesario. Qué aburrido. Necesitamos lo otro. Ah. Estuve investigando muchísimo sobre... ¿Es cazador de mocasines, entonces? Así me llaman en el barrio. Por eso me tuve que mudar. Sí. Se entretiene con medias de nylon. También. Hay... ¿Sabes que estuve investigando sobre parafilia? Hay una gama de cientos y cientos de parafilias. ¿El voyerismo entra ahí o no? El voyerismo me parece que no. Ah, bueno. Pero me parece que sí. Porque el tipo siempre es un demagógico completo. Sí. Mira, hay muchas... Bueno, voy a centrarme igual dentro de las miles de parafilias que hay. Cada vez las voy subiendo, eran cientos, ahora son miles. Sí. Me voy a centrar en mis propias parafilias. Dale. Voy a mirar mi propio ombligo una vez más. Voy a desplegar una vez más la egolatría que siempre, de la que siempre hago gala, la que siempre derramo sobre esta mesa. ¿Viste? ¿Nunca viste mi egolatría derramada, goteando en el suelo? El otro día la partí sin querer. Sí, me sentí un poco mal la otra vez. Pero fue sin querer, ¿eh? Me la llevé por delante, bueno. Sí, pero lo disfruté también, justamente por mi problemática. Bueno, pero antes de internarnos en este mundo parafílico, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con una de las parafilias, pero antes disfrutemos un merengue, ¿no? Vamos a bailar un poquito antes de internarnos en este mundo sórdido y cruel. Dale. En el camino. botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero. Bueno, una de mis parafilias favoritas durante el sexo es la audiolacnia, se llama. My God. Sí. Consiste en que el estímulo principal proviene de la audición. ¿De la suya o de la compañera? De escuchar, de escuchar. Por eso esta canción que decía, oye, es escuchar, mira. No es un tema muy sexual, sin embargo a mí me pone pila. Sí, está muy bien. ¿Usted se pone esto a la mañana temprano? Porque para salir de la yo cama. Yo me pongo la hora, me dicen, poné algo de música, me dicen mis ocasionales parejas. Sí, y les pongo que lo van abandonando. Les pongo esto. Claro, sí, necesito que me hablen. Sí, no puedo tener sexo sin que me estén charlando. Sin ¿pero que me lo charlen del tema en cuestión? O que lo echaron de cualquier cosa, y vos no sabés lo que me pasó hoy. Estábamos peleando, quedaba un solo zapallito largo en la mitad de la góndola de las verduras. Y casualmente me puse a discutir con una vieja que ella se lo quería llevar para hacer la tortilla. Y yo quería hacer unos zucchini fritos, ¿viste? Me fui. Ah, no le gusta esa conversación. No, me fui. Ah, dice, no me digas que se erotizó. Sí. Ternura. Sí, ahí digo, bueno. Bueno, vale, la pasaste bien vos solo, todo bien, pero... No, ¿sabes que una vez yo salí con una chica maniática de la limpieza, ¿no? Ah, yeah. Y yo le dije, mira, necesito que me hablen, necesito que me digas cosas sucias. Y ella no podía. Claro, porque es maniática. No podía, y trataba, veía que se le esforzaba, y me decía, Prosenex, por ejemplo, me decía. Le digo, no, cosas sucias. Pino Luz. Esponjita periquita, me decía. Ay, chiquitita, doradita. Sí. 10 gotas de lavandina por litro de agua. Y después, bueno, empezamos a poder mejorar nuestra relación porque teníamos sexo telefónico. Ella me decía cosas sucias, tipo vómito podrido, y yo le decía piso brillante y lustroso. ¿Entendés? Como que cada nos complementábamos. Costra de mugre, baño de espuma. ¿Entendés? Así. ¿Sabes que hay otra variante que a veces se confunde esto, que es la audiolacnia? Se confunde con la agrexofilia, que es otra cosa. A mí me pasa eso de confundirla, la verdad, ¿eh? Sí, tiene razón. No será agrexofilia, decís vos. Uh-huh. No, es otra parafilia distinta, porque la agrexofilia tiene que ver con que te gusta que otros te escuchen haciendo el amor. A mí, esa no me va. ¿Le gusta que otros lo escuchen? Sí, mira. Es una parafilia de esa gente que necesita ser escuchada, que lo hace fuerte como para claro, ser escuchada. Que vive en el quinto piso y lo escuchan desde el noveno, por exactamente, ejemplo. Exactamente, ahí hay una... Esa es una rama de la parafilia. Y la gente grita por las ventanas, ¡ponle un trato en la boca! Exactamente, así. Sí, porque viste que decir, lo están haciendo a propósito. Sí, lo están haciendo a propósito. Ay, puta, voy a bajar a no mi tiene que ver con de abajo, su... que me... Tiembla la pared. ¿La decís abajo? Sí, una cosa tremenda. ¿Cómo grita la chica? Decirle parafílica, decirle. No, me va a putear. Si es que te importa. Mira, hay otra parafilia muy curiosa llamada capnolagia. La capnolagia consiste... Sí, pregúnteme. Sé que lo interrumpo todo el tiempo. No, pero es un placer. Yo estudié en las academias chiquitas de Gran, ¿vio? Sí. ¿Por qué tienen esos nombres tan poco eróticos de todas estas cuestiones que está planteando? Porque son motivos de investigación. Ah, porque tienen que ver con patologías, ¿no es cierto? Exacto. Igual no es patología porque no... Porque no duele. Porque no jode. Claro, exactamente. Exactamente, no tiene que ver. ¿Y esta cómo se llama? ¿Aracno cuánto? Este es... capnología. ¿Capno? ¿Y de qué dónde? Y aparte estamos en la radio de la universidad. Sí, tiene razón. Entonces, yo debería ser más académica. Exactamente, estamos hablando de sexualidad desde un punto de vista... No como prendemos la tele y todo se... culoteta. Exactamente, mirá acá con qué nivel, con qué altura, con qué orgullo, ¿no? Claro. Bueno, la capnología es... no, la capnología. Capnología parece la ciencia que estudia la capnología. Claro. Consiste en excitarse con la visión o con la imagen de una persona fumando. Me jodes. No. Una persona fumando. Hay muchas páginas en internet con fotos eróticas de mujeres fumando. Porque, ¿sabes qué? La mayoría de los capnólogos son varones y heterosexuales. ¿Y les gusta ver una mujer fumando? Como yo, sí. Sí, yo soy capnólogo. Ah. Sí, y ahora agradezco agradezco al gobierno de la ciudad, ¿sí?, esta idea de los sectores para fumadores. Exactamente. Porque me las metieron todas juntas. Cajas, como loco. Yo te vas a esos bares que tienen un sector fumador y te ves rebotando contra las paredes. Veo el humo brotando por las narices de bellas damiselas, dibujando figuras en el aire. Volutas. Sí, volutas de humo, aros, un aro de humo me pone de la cabeza. Mira. Las boquillas, las marcas de rouge en los filtros, todo eso comienza a perturbar mi imaginación hasta el exacerbamiento sublime. El humo que surge por la boca, ¿no? Es que una noche estaba en un boliche, una piba sacó un habano en la mitad de la pista de baile, en la época que todavía se podía fumar, ¿no? Se lo puso a fumar y el humo, ella intentaba seducirme porque hizo con el humo, escribió mi nombre en cursiva en el aire. ¡Qué lindo! Puso, pero, le salió con doble A. Pero además todo el nombre completo puso, ¿no? Que tu nombre es largo, Sebastián. El acento no le salió, le dije acento en la I, le dije, Sebastián, yo me dijo. Sebastián, sí. Omar. Exactamente. Y después el humo cambió de forma, se metamorfoseó de mi nombre, pasó a una perfecta silueta de mujer. Y fue muy loco lo que pasó. Fue uno de estos momentos donde sentís que el mundo, cuando todo está de tu lado, en el momento que el humo formaba una silueta de mujer, el DJ puso la siguiente canción. Se evapora, lo que tengo de mano de mí. Cuando hablo yo, tus ojos dicen que no, y luego me contradices por placer, para hacer que un día me ruborice. Mire usted, con esta chica de humo, si le parece, vamos a una pausa mientras usted sigue haciendo lo que está haciendo. Bailo al ritmo de Emanuel. Listo, con Emanuel, entonces vamos a la pausa y volvemos y sigue el ranking loco del señor Sebastián Dantí. Aquí en Tarde Seguimos Poco. Radio Universidad, UBA 90.5. Atardece, que no es poco. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. Oh, oh, oh. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las patas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y sin embargo, oh, ella me abandonó. Le di todo mi dinero, le di todo mi amor. Y sin embargo, ella me abandonó. ¿Por qué? Porque no alcanza. No. No. No alcanza el amor y el dinero. No. Siempre faltan 10 para el peso. En el amor siempre faltan 10 para el peso. Eso es lo que mantiene viva la llama del amor. ¿El amor es un agujero? Sí, totalmente. La plenitud absoluta da vacío. No puede durar. Exactamente. Lo que te enamoró es lo que después te hincha del otro. Ay, me gusta porque es tan romántico. Si es ahí, no me lo banco más. Siempre, viste, se acuerda de los aniversarios, todo. Pero y me dice yo, bichito todo el tiempo. Sí, pero yo no quiero. Y me prende vela. ¿Y el salvajismo dónde está? Claro. Bueno. Tiene razón. Es así. Bueno. Es así. Siga con sus enfermedades. Seguimos en este ranking parafílico. Único ranking parafílico. Me encanta decir parafílico. Del mundo, acá, en Atardece que no es poco. Atardece que no es parafílico, podría ser también. 90.5, Radio Universidad. Teléfono. Me sale feo. No, me sale feo, ¿eh? Teléfono, me sale, siento que la palabra teléfono es la peor palabra que me sale. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? Nunca tengo una palabra que decís, ay, tengo que decir esta palabra que siempre me molestó. Tengo problemas con las R's en el medio. Polirrubro. No con R's marcadas, sino con otras. Ah, mira. Bueno, voy a seguir ahondando en las falencias, en el dolor. Hay palabras por las cuales yo sobrevuelo más que, por ejemplo, subsecretaría. Si la digo solita me sale. Ahora yo vengo en un texto que hay una subsecretaría, o subsecretaría. Como si me hubiera tomado 4 vinos tintos de baja calidad. Y tal vez cuando toma 4 vinos tintos de baja calidad, le sale perfecto. Le sale mejor, no, pero si vengo a hacer una publicidad en un texto, en un informativo, pero bueno, listo, déjelo ahí. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poco, porque esto también es conociendo a tu locutora predilecta. Conociendo cosas que no le importa a nadie, a ti, dele. Las pequeñas cosas son las que hacen la grande cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de partes del cuerpo, ¿no? Sí. Hay una en particular que dispara los límites de mi erotismo, no sé si el de los demás. Ah, al hiperespacio del placer, sí. Los ojos. Yo odio los párpados. Ay, qué impresión. No me digas que le gusta sacar los párpados. No, me gusta cortar párpados, tal vez. Odio los párpados porque los párpados son la cárcel que tapa el ojo. Wow. El ojo es mi obsesión sexual. Las pupilas, los iris, las córneas. Prefiero que me metan los cuernos y no las córneas. Soy un oculofílico, se llama. Oculofílico. ¿Las pestañas y las cejas? No. La oculofilia es excitarse sexualmente contemplando, tocando, besando, lamiendo, incluso frotándose por el área ocular de las personas. Te juro, búscalo. Me lo imaginé a ti, discúlpeme. Me impresionó un poco. Pero escúcheme, ¿y pero qué? Por ejemplo, un nervio óptico lo pone. Un nervio óptico es, pero, para mí es la Playboy. Claro. Lo despliego y digo, no, este es lo por más. Por favor. Mira, una retina desprendida. No puedo hablar. Me deja sin palabras. Qué lindo. Siga. ¿Cómo describir una retina desprendida? Prendida también, obviamente. Claro. Si alguno de los oyentes, este es un servicio, desea que yo, el hombre ranking, tu columnista favorito de las 18 horas de los miércoles, deseas que sos oculofílico como yo y deseas que te pase la lengua por el globo ocular, podés llamarme al 4813-8161 y pasás por, te doy la dirección de la radio, pasás por acá y yo puedo lamer a mí. Voy a venir un loco. Si va a venir un loco más loco que vos, a que le lamas el globo ocular y yo voy a cobrar. Vos lo prometiste, me dice, vos lo prometiste. Bueno, pero la metáfora, dice, no, ¿qué metáfora? Dice, claro, un hombre sin metáfora. Totalmente. Conjuntivíticos, abstenerse, por favor. Ay, no. Sí. Yo estuve practicando otras variantes de la oculofilia con un amigo, lo dejé tuerto. Parecía el pibe bazooka. Sí, así con el parche en el ojo. Bueno, justamente estábamos hablando antes, escuchando a Emanuel con la chica de humo. Hablábamos de humo, hablamos de ojos. Qué mejor que ponernos románticos con todo este tema tan sexual, ¿no? Y escuchar Hay humo en tus ojos de Los Plateros, ¿no? ¿Podemos escucharlo o no? ¿Podemos escucharlo? No, no sé. No, ay, no sé. Ah, bueno, está bien. They asked me how I knew my true love was true. Bellísimo volver a escuchar Hay humo en tus ojos por los enteros. Hay una lengua en tu globo ocular, es otra posibilidad. Se llamó Belén de Palermo. Belén es una chica a la cual, bueno, le gusta, le agrada, que a mí le excita y mucho. Una oculofílica. Exactamente. Así que ella va a venir aquí hasta Arenales 1371 a que usted le lama el globo ocular. El momento supino. Te pido por favor que traigas anteojos. Porque sacarle los anteojos. No, sacarle los anteojos. Sí. Es como desnudarla. Ah, a los que nos gusta lamer ojos. Sí. Sacas anteojos. Se puede poner como cuatro anteojos, ¿no? También. Bueno, eso es una especie de striptease, no pasa un striptease. De ojos. Y los últimos son los lentes de contacto. Es el preservativo. Claro. El preservativo de los oculofílicos. El lente de contacto. Exactamente. Para evitar, ¿no? Qué chanchita que era Belén de Palermo. Bueno. Ah, ojos, ojos, ojos que ríen, ojos que cuestionan, ojos de cielo, como cantaba Víctor Heredia, ojos que excitan. Ojo, ojo, ojo, Dandy, ¿eh? Ojo al piojo, ojos que lloran. Ojo al piojo era porque te podías contagiar piojos en las pestañas. ¿Ah, sí? Claro, te ponían las liendres, nunca sacaste liendres. ¡Ay, qué asco, no! Estamos hablando, hay otra rama de la parafilia que es excitarse viendo al otro llorar. No, no te puedo creer. Se llama dacrifilia, eso. ¿Lacrifilia? Dacrifilia, con D. Con D, pero no diga lacri. Como macri, pero con D, dacri. Dacrifilia. Wow. Entonces, pero ¿vos lo hacés llorar al otro? ¿O sí. ¿Lo hacés llorar o lo ves llorando? A mí me pasa, yo no te puedo ir a un velorio porque me pongo loco. De una señora. Y he pasado más de un papelón en un velorio y me he tenido que retirar detrás de una corona. Hagan callar a esa señora que está llorando. Me pongo pero la velorio. Viuda, señor, sí. Discúlpeme, ¿cómo no quiere que llore? La tía Pocha, me dice, está llorando mal. Se le murió el hermano. Un respeto por la tía Pocha. Háganla callar, que no respondo de mí. Dejá me aferro al cajón. Dejá de tocar a la tía Pocha, bajate de la tía Pocha, te lo pido por favor. Me aferro al velo, ¿no? No. ¿Ya se sigue usando velo en los velatorios? ¿Quién? ¿Para los muertos? ¿Se no, velo... qué sé yo, no. Antes se usaba... Sí, se ponía un velo negro. Negras, claro. Ah, las viudas, sí, para que una viuda ya es una mujer muerta casi. Ah, ¿y de ahí salió velo de velatorio? Claro, velo de beluga. O de velu que llamó también. De velu, claro, también. Bueno, hay una canción que ya he pasado, es mi canción fetiche de la lacrifilia, ¿no? Es un jamaiquino llamado Papa San. Es una canción que canta enteramente llorando. La canción se la pasa llorando. Y canta como en un estado de llanto constante. Sí, la canción se llama Maddy Maddy Cry. Y bueno, vamos a excitarnos oyéndolo llorar. ¿Cómo no? Deje de tocarse. Los 5 minutos de este hombre llorando. No. No hay cosa que me ponga más cachondo. Sí, exactamente. Bueno, una vez más me estoy yendo, como siempre me voy al carajo con el tiempo. Porque no tengo medidas, soy como una especie de adolescente sin límite, que el horario no lo respeta. Igual me lo hacen respetar, porque así debe ser. Porque tengo que entrar al mundo adulto de una vez. Exactamente, el mundo de la disciplina. Exactamente. Marcada por los relojes, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Por nada. Voy a hablar... No hay de qué, faltaba más. Por eso. Voy a hablar ahora un poquito de la tricofilia. Tricofilia es la parafilia que se refiere a la atracción por el vello corporal. En este fetichismo frecuente en ambos sexos, se centra en la excitación erótica en los varones velludos o en las zonas velludas de estos varones. Es una subrama de la tricofilia esta, se llama la hirsutofilia. Del latín hirsutus, vello áspero. Y del griego filia, que es amor. Amor al vello áspero. Sí, la hirsutofilia. ¿Pero las mujeres les gusta o a los hombres también les ambos gusta las mujeres velludas? ¿Sabes que no sé? ¿Sabes que no llegué a este extremo de la... Es cierto. ¿Vos asumís que las mujeres no tienen vello? Sí. Ah. El vello las embellece. ¿Vos decís? El vello es bello. Hay un tema. El día que las mujeres decidan hacer realmente la revolución femenina, van a decir, no nos depilamos nunca más. Y el hombre se la va a tener ¡abajo que... el cavado! ¡Claro! ¡Muerte la tira de cola! Y ustedes, entre mujeres, tampoco van a tener que decir, mirá, mirá qué peluda. Nada, se callan todas la boca y asumen que el pelo crece. Y los hombres vamos a terminar asumiéndolo. Ahí va a venir la revolución. Todavía no estamos preparados culturalmente para este cambio, pero ahí va a venir la revolución. Tienes razón. He dicho, canejo. Bueno, la tricofilia. La tricofilia es tocarse utilizando el cabello de otra persona. O la excitación... O tocando el cabello de otra persona. O cortás un par de flecos y te lo frotás. Vas en el subte y sentís que te arrancan un mechón de pelo. ¿Qué pasó? Se lo llevan, lo ves corriendo. Pero se va tocando por las vías. Usá shampoo a gris, dice el tipo. Dice... Ay, gris. Bueno, también está, dentro de la tricofilia, está la excitación al ver el achicalamiento del cabello. A mí me pasa, también. ¿Cuando alguien se está lavando el pelo, dice usted? Vos a veces... Me vas a ver en la puerta de las peluquerías. Aplastado contra la vidriera. Con los ojos desencajados. Sí. Gritándole al peluquero, peinala, peinala. Hacer el brushing. La planchita. Y eso me vuelve, sí. Un poco más grave, ¿no? Sí. Ay, ponele el shampoo otra vez. Eso que acá, eso ya, la crema de enjuague. Con la crema de enjuague ya estoy. El acondicionador. Cada vez más grave, tenés razón. Sí. Bueno, corre un hilo de baba por una de sus comisuras. Sí, sí, sí, me excita. Soy tricófilo desde la cuna. Bien. ¿Qué buscamos los fanáticos tricófilos del cabello? ¿Qué recorremos? ¿Por qué recorremos las calles? ¿Qué estamos buscando? ¿A quién? Buscamos a alguien igual, a la persona que describe la siguiente canción. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va, el fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Inútil es que extraño pelo largo. Me gusta la joven guardia. Me gusta Roque Narvaja. Sí, me gusta Roque. Mira, la joven guardia también cantaba otra canción para aquellos parafílicos llamados altocalcifílicos. ¿Qué? Los altocalcifílicos, vos hablabas de los altocalcifílicos al principio del programa. Sí. Son los que sienten atracción sexual por los zapatos de taco alto. Ah, los zapatos de taco aguja. La joven guardia también les dedicó una canción para ellos. Es la contracara del extraño de pelo largo. Y es esta canción. Tarde caminando, iba con mucha ilusión. Con ilusión. Con sus nuevas botas rosas. Cual encuentro de un amor. En sus ojos se veía las ganas de vivir, de vivir. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor. Anillos al por mayor. Es que un senegalés que vendía en corriente. Un senegalés con bota rosa. Uy, qué lindo. Es una imagen muy atractiva. Sí, para mí sí. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a pasar de largo. Teníamos también la clastomanía. ¿Qué? Pero por lo menos enuncien. Vamos a un vuelo de pájaro. La clastomanía es romper la ropa que lleva puesta tu pareja. Opa. Yo salí un tiempo con una clastomaníaca que me rompía toda la ropa. Yo no tenía muchachito, ahora tampoco. Así empecé a usar ropa falsa. Me hice una camisa, ponele con papeles de bonobón. Un calzoncillo, ¿viste? Con los cositos de las latas, de la lata de cerveza. No lo lastimaba. Iba juntando. Sí, lastimaba, pero igual me lo rompía, así me rompía todo. Después hay otra parafilia con la ropa, que es la misofilia, que te atrae la ropa sucia. Ah, sí, tenía un tema de los redondos, ropa sucia, pero lo voy a pasar de largo. Igual, al primero que llame, también tenemos hoy muchos premios para hoy. A ver, claro. Le regalo, para que sea, tiene que afirmar que es misofílico, ¿no? Sí, que le gusta la ropa sucia. Exacto, regalo mi calzón, le regalo mi calzón. No está sucio, ¿sabes por qué? Porque tiene el elástico gastado. Así que si está sucio es por rozar contra las rodillas, no está sucio de otra cosa. Sí, así que bueno, es que, bueno, pasamos el tema de la ropa sucia. Y bueno, y si alguien quiere mandar su parafilia de acá en adelante durante la semana, pueden llamarnos al 4813-8161 y votar su parafilia favorita, porque puedo hacer futuros rankings en cuanto a su parafilia, con las bolsas de basura, qué sé yo, la gente se excita con cosas muy distintas, con los controles remotos. Con las cubeteras. Con las cubeteras es como loco. Bueno, ya tenemos anotada nuestra primera parafílica, que es Belu de Palermo, sí, que le gusta que le laman los globos oculares. Sí, sí, sí, sí. Y me voy a despedir, me voy a despedir con mi parafilia favorita, la pictofilia. ¿Qué es que? ¿Tiene que ver con la pintura? ¿Con... Exactamente, ya vas agarrando, ya estás en el mundo. Por eso tenés las botas rojas, claro, como la joven guardia cantaba. Sí. La pictofilia es la excitación provocada por la visión de cuadros eróticos. Para mí ir al Museo de Arte es como ir, ¿viste el barrio de prostitución de Ámsterdam? Más o menos, claro. Bueno, yo voy al museo, la maja desnuda, la Venus de Botticelli, Durero. La consagración de la primavera. Tintoretto. Y hago rimas también. Rubens. ¿No? Bueno, no confíen, chicas que me escuchen, si algún día en vez de decir, che, vamos al telo, te digo, vamos al Museo de Arte. Porque para mí el Museo de Arte es... energía. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, entonces justamente me despido con la banda llamada Pintura Fresca y uno de sus grandes éxitos, que era No me moleste mosquito, y quisiera agregar una parafilia más para cerrar. ¿Sabes que hay una que se llama velonefilia? Mira, también hablando de velu. Velonefilia es parafilia con las que te gustan las agujas, te gusta pincharte, clavarte agujas. Y justamente esta canción se llama No me moleste mosquito. Qué lindo. Aguja, mosquito, pinche. Ya. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, I want to eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? 2 minutos para las 7 de la tarde, punto final para el ranking, ¿cómo se llamaba? De parafilia, el ranking el parafílico. El ranking parafílico de hoy del señor Sebastián Dantí, del bello Dantí con nosotros, y también punto final para este Atardece por hoy, ¿sí? Así que te deseamos que tengas una muy buena noche, nos reencontramos mañana a eso de las 4 de la tarde. Bueno, sí, ¿cómo no? Va a venir. Nos encontramos. Lo voy a sintonizar desde mi negocio. Pero cómo no, claro que sí. Como cada tarde. Exactamente. Chao, hasta mañana. Why don't you go home?